10:01, amigos y amigas en el aire de Futura. Cosas van a suceder hoy de cara a lo que tiene que ver directamente con las consecuencias del debate presidencial del día de ayer, el balotaje que se llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires, el último obviamente, y varios de los ejes que se hablaban ahí van a generar hoy muchísimo debate social y debate en instituciones y organizaciones. Hubo un eje del cual se habló bastante en el debate finalmente, que fue la discusión alrededor de Malvinas, uh-huh, y que llevó esto a diversos encuentros, intercambios y controversias entre los dos candidatos, mayormente sobre las posiciones de Javier Milei. Y una organización que se hizo eco de esto fue la mismísima, el mismísimo CECIM de aquí de la Ciudad de La Plata, que justamente sacó un comunicado de prensa marcando su postura de no a Milei, marcando varios puntos. Por ejemplo, dicen, encontramos en sus dirigentes un denominador común que es el odio y el desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas. Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpa ilegalmente parte del territorio e idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de los argentinos. También señalan que somos sobrevivientes de esa terrible experiencia, luchamos por la recuperación de la democracia, por la vida, por la memoria, la verdad, la justicia, la soberanía y la paz. ¿Estamos dispuestos, los argentinos que habitamos este suelo, con una inmensidad de recursos, darle la posibilidad mediante el voto universal a quienes con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega hagan de la Argentina un no país? Defendemos una Argentina soberana con un amplio sentido social, no votamos a Milei, nuestro voto es para Sergio Massa, por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos, memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Esto lo firma el CECIM La Plata, que ha decidido sacar este comunicado post también debate del día de ayer, en el cual el tema Malvinas estuvo girando mucho, ¿no? Y vamos a escuchar justamente ahora en instantes el fragmento en el cual el mismísimo Javier Milei hablaba un poco de la figura de Margaret Thatcher y la posibilidad de discutir alrededor de justamente cuando Milei había dicho que era fan de su figura, ¿no? Era una pregunta obvia cuando se hable de Malvinas, porque uh-huh, estas fueron las expresiones que decidió usar Milei durante bastante, bastante tiempo. Obviamente hoy le bajó un poco el tono y evitando un poco responder la pregunta de Sergio Massa de si cree en la autodeterminación de las personas que viven en Malvinas hoy. Tema que hasta sectores de Junto por el Cambio en su momento lo plantearon, hoy quedó totalmente abandonado y corrido de la agenda. Pero lo cierto es que Javier Milei lo decía así. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables, por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo además que sería importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos es un... ¿Podemos elevar la calidad del debate? Porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas, porque a lo mejor pero claro que voy a defender Malvinas. Presidente. Bueno, ahí estaba el retruque de Javier Milei, pero claro que voy a defender Malvinas, cosa que obviamente habría que haber, formaba parte de una supuesta aclaración que Javier Milei venía a hacer por lo que es la trayectoria de su propia figura frente a este tema y de la fuerza que fue construyendo, ¿no? La cual bueno, han dado bastantes ideas de vuelta sobre esta cuestión. Uno hablando sobre la autodeterminación en su momento. Ahora están cerrados filas sobre el discurso de protección de las Malvinas, ¿no? Pero esto, bueno, tuvo bastantes circunstancias que, bueno, dejan bastante que desear de esa fuerza política que intenta gobernar la Argentina. Sí, es como que ahora, esto igual pasó en este tema que fue Malvinas dentro de la discusión de relaciones exteriores, pero da la impresión de que llega al debate teniendo que hacer un montón de correcciones y desmentidas y desdecirse de un montón de cosas que en el tiempo previo de la campaña fue a un montón de canales y las dijo. Es como que queda prisionero de sus propias palabras. Bueno, sí, sí, totalmente. Hay una suerte de estrategia de pulir un poco cosas que ellos mismos fueron planteando durante este último año y medio. La pregunta es si la gente les cree o no les cree, porque el tiempo se acorta, ¿no? Entonces, bueno, es un problema y es una circunstancia que hay que ver cómo la va a recibir la gente en general. ¿Hay una cuestión de creencia? ¿No hay una cuestión de creencia? Bueno, es la gran duda que se genera. Tenemos a Ernesto Alonso. Hola. Para hablar un poco de esto. ¿Cómo va, Ernesto? Buen día. Juan y Pachi lo saludan. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, gracias por quedarse por ahí. Ernesto, estábamos justamente intercambiando alrededor de el comunicado del CECIM, por supuesto, en relación también al debate de ayer, a la parte de soberanía y Malvinas. Como más allá de como integrante del CECIM, Ernesto, ¿cómo lo viviste como persona que se sentó a ver el debate del fragmento Malvinas? La verdad que con más preocupación de la que teníamos durante todo este tiempo que venimos advirtiendo cuál era la posición, la expresión y lo que el proyecto político de la Libertad Avanza. Y bueno, ayer cuando vimos a un pretendido candidato a presidente como es Javier Milei, cómo planteó el tema del debate, la verdad que estamos más preocupados que nunca, ¿no? Una persona que no puede tirar una propuesta y que sus argumentos son muy débiles y deficitarios, digamos, ¿no? Y particularmente con la barbaridad y con la banalización que hizo cuando se refirió específicamente a la cuestión de Malvinas, ¿no? Algo impensado que, insisto, un argentino que pretenda ser presidente no haya leído la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Yo los invito a todos los argentinos que por favor lean la plataforma electoral de la Libertad Avanza, ¿no? Algo que ayer intentaron desdecirse de todo lo que allí está escrito, y específicamente sobre la cuestión Malvinas, es lo que el Foreign Office está utilizando como estrategia de política exterior hacia la comunidad internacional, que de alguna forma pretenden que quienes hoy habitan las Islas Malvinas en forma ilegal e ilegítima tengan el derecho a la autodeterminación. Si nos había sorprendido algo que en el gobierno Macri avanzaron con ese nefasto acuerdo firmado por Alan Duncan y Carlos Foradori en representación de la República Argentina, que entregaba prácticamente la iniciativa en el Atlántico Sur a los británicos, la plataforma en la Libertad Avanza es directamente la entrega a los designios, digamos, de el Reino de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, ¿no? Tenemos que estar muy atentos, tenemos que seguir hablando con todos aquellos que pueden estar enojados, pero lamentablemente en un posible gobierno de Javier Milei, esos que hoy están enojados van a ser los desahuciados después del 10 de diciembre. Hubo una pregunta que finalmente no respondió Javier Milei, que era la pregunta sobre la autodeterminación. Sí, por eso digo, a ver, solo los pueblos tienen el principio de la autodeterminación. Y quienes hoy habitan las Islas Malvinas es una población insertada. O sea, Javier Milei se olvida de que nuestro territorio está colonizado, está usurpado por una potencia neocolonial militar como es Gran Bretaña, por la fuerza, con una presencia en un enclave neomilitar, una base, una fortaleza en Monte Garavale que amenaza la paz de la Argentina y de la región. Entonces, es una falta de respeto a todos los argentinos. Y además cuando banaliza y cuando idolatra una figura como Margaret Thatcher, la responsable nada más ni nada menos que a través de su decisión política dio la orden de hundir al crucero General Belgrano que se encontraba fuera de la zona de exclusión, donde mueren 323 argentinos. Prácticamente el 50% de los muertos de la Guerra de Malvinas, que son 634, murieron por la orden que dio Margaret Thatcher, que con esas circunstancias dinamitó todos los puentes posibles de una solución pacífica, gestiones que estaba llevando adelante en ese momento el gobierno de nuestro país hermano de Perú. Entonces, la verdad que repasemos la historia, repasemos los acontecimientos, banalizar la guerra no da derechos, eso no fue un partido de fútbol, y quiero decirle a Javier Milei, y me gustaría también que esto se lo pregunten a Victoria Villarroel, cuando él se refiere a un jugador de Holanda, no de Alemania, Cliff, ¿por qué no vino a jugar el Mundial 78 a la República Argentina? Porque era una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos y no quiso venir a jugar el Mundial en 1978 sabiendo lo que estaba pasando con los crímenes cometidos por los asesinos que gobernaron en ese gobierno de facto durante la dictadura cívico-militar, que en este caso La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel defienden y tienen en su objetivo indultar a todos estos criminales. Ernesto, para vos, más allá de que ya diste un panorama, ¿no? Esta postura que tiene Milei hacia la cuestión Malvinas, esto de, en cierta medida, rescatar la figura de Thatcher, que es siendo un tema tan sensible, ¿no?, para Argentina, ¿responde a una cuestión de ignorancia, de no jerarquizar la cuestión, de maldad? ¿Cómo? O sea, yo te digo esos abanicos, pero ese abanico, pero es capaz que responde a otra cosa. Quiero saber cómo lo estás mirando. Hay un proyecto político, insisto, acá hay es una alineación, es una fuerza de tarea de desembarco de la ultraderecha, que no solamente ha desembarcado en la República Argentina, sino que ha desembarcado en distintas latitudes del mundo, en distintos países del mundo, ¿no? Hay un proyecto de no país, y sabiendo que la República Argentina, sabiendo las circunstancias que tenemos, las dificultades, producto de volver a haber estado, de que gobiernos neoliberales, como el caso de Macri, nos endeudaron, se fugaron los capitales y volvimos a estar en manos del Fondo Monetario Internacional, y además de un montón de cuestiones que, por supuesto, no quito ninguna responsabilidad de las cosas que nos hicieron. Acá hay un proyecto de no país. La Argentina, tenemos una patria hermosa. No admito ese discurso de que la República Argentina es un país de mierda. No es un país de mierda, es nuestro país, nuestra patria, donde nacimos, donde nacieron nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, no admito esa banalización también, ¿no? De los argentinos queremos a nuestro país, ¿no? Y creo que hay grandes posibilidades porque nuestro territorio, nuestra geografía nos ha regalado infinidad de posibilidades, ¿no? De recursos que hoy están siendo vistos por los países centrales y los recursos estratégicos que tenemos en recursos naturales. Tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta. Tenemos la mayor cantidad de recursos de litio, de gas, de petróleo, pero en tanto y en cuanto no tengamos un consenso, volver a tener un diálogo político de respeto entre los peronistas, radicales, socialistas, comunistas, católicos, evangélicos, etcétera, etcétera, no vamos a poder consolidar políticas soberanas. Y eso es fundamental para brindarle a todos los argentinos un futuro mejor y un futuro posible. En esto de ir puliendo posiciones y a ver... ¿Sabés que te sí. tengo que cortar? Dale, porque, dale. Disculpa, me tengo, estamos sobrepasados, debemos cumplir. Nos alegra, Ernesto, que tengas muchas notas para dar hoy y agradecemos que hayas dejado también que hablar un ratito con Futura. Discúlpeme, es una falta de respeto, pero... No, por favor. Tenemos que salir volando para Buenos Aires. Hacé tranquilo que a las 2 de la mañana te llamamos de nuevo para seguir. Gracias, un abrazo grande. Ernesto Alonso, quien escuchaban, forma parte del CECIM, sacaron un comunicado repudiando parte de las expresiones del día de ayer de Javier Milei en el tema de Malvinas, uno de los temas más hablados en el debate presidencial.